programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corrientes. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, de los palmares, un grito de dolor. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas y enemigos y enemigas. ¿Esa cómo va a todos? Empezó el otoño. ¿De verdad? Sí. Empezó con lluvia. Y está fresquito, está bueno. Está fresco, sí. Sí. ¿Verdad? Parece que va a estar bueno hasta ahora. Cuando nos agarre el frío o el calor del calentamiento global. Es verdad también eso, ¿no? ¿Sí? Y bueno, hablando de todo eso. ¿Qué temperatura habrá? Mirá. 21 grados. 21 grados. Qué lindo. 21 grados, 21 de... La temperatura ideal. Gracias, operadora. Hoy no se opera Nati. Ha vuelto nuestra Nati. Y ya para siempre. ¿Cómo para siempre? Sí, porque lo echamos al anterior operador. ¿Pareció un accidente? No, yo desconozco su paradero. ¿Era un ñoqui y le mandaron una carta de documento de despido o le avisaron en la puerta con un patotero? Se le terminó el contrato. Ah, qué bien. Me da la impresión de que tenía ganas de laburar más o hacer más cosas. No, tiene que estudiar. Tiene que cursar. Es verdad. Hay gente que estudia todavía. Sí, el año pasado él lo había enganchado justo que los lunes no tenía curso. Así que este año no pudo zafar. Eso dijo. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo andamos para el programa de hoy? Muy bien. Joya. Intentando que ande mi compu, pero no quiere. ¿Por qué? No sé, no se conecta. ¿Y este no llega a enganchar nada? Ah, bueno. ¿Hoy la aprendiste vos? Ahí está. Sí. ¿Y te andaba bien? Sí. Así que mira, por el paso. ¿Qué dice? No dice nada, está ahí la cosa, pero por ejemplo, pongo para ver el mensaje, está una hora dando vueltitas y no pasa nada. La vida sin internet. No, la voy a actualizar a ver qué onda. Se nota que está llegando Obama y ya nos dejan sin ¿será internet. Eso? Recién pasaron 4 helicópteros de guerra negros. Así que sí, por ahí nos bloquearon la señal ahí a la pasada. ¿Viste que vienen con bloqueadores de señal? Sí, claro. Está buenísimo. Para que no nos podamos encontrar. Para decirle fuera. O algo así. O no decírselo por internet, por lo menos, porque si no queremos encontrar, salimos a la calle y estamos. Sí, hay que ver cómo viene ese tema. No me sale decir Obama, me sale decir Bush. Bueno, no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Uno es un pistolero y otro es un pistolero. Ponele. Uno ganó el premio Nobel de la Paz. Y el otro tampoco. Y fue a Cuba. Está en Cuba. Está en Cuba ahora, es verdad. Sí. Tiene el orgullo de haberlo ganado junto con Kissinger. Que nos declaró la dictadura junto con toda Latinoamérica, así que debe estar muy orgulloso Obama con ese título. Ahora ya un poco a la hora nosotros, porque nosotros tenemos un premio Nobel de la Paz. ¿Qué hicimos de él? ¿Te Pérez Esquivel? No mucho. Cuando hace falta está, es lo que puedo decir. Sí. Y cuando hizo falta estuvo. No sé, ¿vos tenés algo para decir? No, yo tengo. He recibido varias críticas a lo largo de los años. Nunca me cayó bien, pero es un tema. Un tema menor. Sí, ¿cuántos premios Nobel te caen bien? Ninguno. Bueno, listo. Igual tal vez algunos, el año que viene se lo dan a Bob Marley o a alguno así. ¿Se lo pueden dar a gente muerta? Sí. Mira. Yo creo que sí, va. Sí, total. Y pero es con plata, ¿a quién se la dan si lo ganan? A la fundación, a eso. Claro, plata. Ellos arreglan, igual plata. Pero esto no puedo... Programa 192 de Radio Zumbí. Upa, estamos cerquita, ¿eh? En el 106.5 Radio Semilla. Bueno, ¿y qué tenemos de novedades para hoy? No sé, yo por como novedad que superamos los 100 seguidores en Twitter. ¿Cómo? Que superamos los 100 seguidores en Twitter. Superamos, operamos. ¿Qué nivel? Estamos en 103 o 105 por ahí. Mira. De a poquito, así, de a poquito, vamos llegando. Bueno. Es un número a superar el 100 en Twitter. Después que superás los 100 ya... Viene solo. Creo que sí. De hecho, cuando superamos los... Estuvimos en 98 un montón. Cuando llegamos a los 100 pasamos a los 105 así en... sin hacer nada. Sin hacer nada. ¿Pero qué vemos en Twitter cuando... Nosotros, por ejemplo, desde La Olla, desde Radio Zumbí. Y nosotros seguimos a 200 tipos... o organizaciones o lo que sea, y de ahí sale el periódico. Sí. De lo que postean ellos. Pero bueno, ¿nosotros qué hacemos? ¿Posteamos algo? ¿Charlamos? ¿Contestamos? ¿Criticamos? Y yo cuando me anda la compu aviso que estamos al aire y eso, pero ahora no va a poder ser. Sí, Ana, algo pasa porque esta tampoco se termina de cargar. ¿Vos tenés bien la internet? Y bueno. Problema de internet. Bueno, mientras salgamos al aire. Bien. Bueno, está transmitiendo. Veremos. Total. Bueno, tenemos un programita de hoy dedicado a... ¿Cómo podríamos decirlo? Al 40 aniversario del golpe, ¿vamos a festejar? ¿Era así? No era así. Ah. No, yo estaba pensando en eso de la marcha y toda esa historia y por qué marcharía yo. Yo voy a ir. O sea, yo voy todos los años. Pero este año me puse a pensar, ¿para qué voy? Y salieron algunas respuestas. Sí. Y sí, yo voy porque es importante recordar que el Estado es capaz de chupar gente, torturarla, matarla y hacerla desaparecer. Eso ya es un motivo que me satisface. Después los otros motivos, si no estuvieran, con eso solo me alcanza. Mira. ¿Vos, Hernán, vas a ir? Voy a estar en otras partes, como siempre. Creo que ya voy como de los últimos 10 años. Creo que estuve en 2, 3 años acá en Buenos Aires para esa fecha. Por suerte, ¿no? O sea, a mí no me gusta marchar. A diferencia de Piti, las veces que he marchado lo he hecho más por compañerismo, por estar ahí, por no quedarme en mi casa haciendo un 24. Me acuerdo que el último con gusto que estuve fue el 24 de la ESMA, en el que se dijo Yo Soy Juan, que cantó... El viejo este, el cubano. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Y bueno, y eso. Y me acuerdo que todavía estaba en la secu, que fue como una rebeldía. Me voy, llevé a varios compañeros. Fue muy lindo, nos encontramos con mucha gente que hace mucho tiempo que no veía. Fue la última vez que lo disfruté realmente como marcha, todo. Después se hizo feriado, lo institucionalizaron. El Estado lo usó como un recurso de rebeldía, de estandarte y... Nos vienen a decir que ellos no son eso, y en parte lo son y mucho. Pues, si no, nos estaríamos preguntando todavía dónde está Julio López, dónde están... Durante tanto tiempo que preguntamos dónde está Luciano Arruga, por tanto tiempo que los chicos buscaron a Kiki Lescano, a tantos otros que se siguen buscando a Gorcito, y la lista sigue. Entonces, el Estado es lo mismo, usa otras herramientas, otros colores... otras formas, y para marchar, para estar a favor, ahora estamos en contra, porque ahora todos vamos a hacer supuestamente una sola marcha o dos, pero todos en contra, pero hasta estas fechas eran muchos que estaban a favor de lo que se estaba haciendo y olvidándose un montón de situaciones y realidades. No, por eso decía yo que el Estado es una demostración de lo que puede hacer, es una demostración de lo peligroso que puede ser ese mecanismo que hemos creado los hombres, los humanos, para creernos que estamos organizados. Entonces, no sé, ir y decir, mirá, hace 40 años empezó una dictadura que utilizó el Estado para hacer esto, es importante. Está bien, está bueno. Yo pensaba no ir, pero ahora creo que voy a ir. Pero no por lo que dijiste. Qué lástima, pensé sí. que te había convencido. No. Sí, igual, qué sé yo, se juntan un montón de cosas. No, yo lo que sé es que las últimas marchas que fui, después no quería ir más porque estaba tan cansado, terminaba tan cansado. E incómodo, viste, después tenés que volver a mi casa y todo eso, era un bajón. Sí, pero bueno, lo es. Tomaré con calma, con mate, con alguna galletita como para ir recuperando energías. Con cumpas que están ahí siempre. También. Eso es lo más interesante, tal vez. Sí, sí, sí, eso es lo que decía, me acuerdo, siempre decía Lucas, cuando me preguntábamos por qué iba a la marcha del 24. Para encontrarse con gente que no veía en otro momento. No era, sí, que hace mucho tiempo no había. Y bueno, así que bueno, veremos, es este jueves. Jueves feriado, pero y... por Semana Santa. Claro, pero igual sería feriado, ¿no? ¿Se juntan los dos feriados? Se supone que sí, pero nadie dijo nada, todos hicieron los boludos. Esta es una semana antirrepresiva, según algunas organizaciones que están proponiendo un Nunca Más Que, como título. Semana antirrepresiva del 23 al 28 de marzo, o sea, empieza el miércoles. Dice, contra la normalización de la violencia estatal y patriarcal, el negocio del delito, la marginación y el encierro. Y hay actividades del miércoles, que es a las 14 horas, en el Bachillerato Popular Sol del Sur. Y el título de la actividad es Anticarcelario, estigmatización y criminalización de la pobreza. El jueves 24 a las 21 horas, programa en vivo de Antena Negra TV. Estado policial en la región, construcción del enemigo interno, montajes y sistema carcelario. El viernes 25 a las 16 horas, en la biblioteca El Hormiguero de Rosario, represión bajo gobiernos parlamentarios. La experiencia en la región chilena. El sábado 26 a las 15 horas, Festival de la Resistencia, Plaza 24 de Septiembre. El carnaval como forma de resistencia ante la represión. Ahí vamos a estar con Radio Semilla, siendo radio abierta. Así que vamos a invitar también ahí al tema del Festival de Cachengue en la Plaza de la Resistencia. Domingo 27 a las 15 horas, en la Plaza Luciano Arruga de Lomas del Mirador. Estigmatización y criminalización de la pobreza. Nuestros cuerpos como territorio. Lunes 28 a las 18 horas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Democracia, universidad y cárcel como instituciones normalizadoras. Interesantes todos los titulitos, ¿no? Como para decir, bueno, ¿qué sabemos de ese aniversario? ¿Qué sabemos del golpe? ¿Qué pasa hoy? Esto que hablábamos, ¿no? El Estado como coordinador de la represión y de tantas otras cuestiones que venimos criticando, ¿no? Ah, lo interesante de esto también, que no dice las direcciones, pero hay una página. Ajá. Que es www.nuncamasque.noblogs.org. Así que ahí se pueden fijar. Esto circuló por internet, lo he visto varias veces. Pero a veces estamos distraídos o distraídas. Así que, bueno, www.nuncamasque.noblogs.org. Ahí tenemos esta actividad, de las actividades y la difusión, las direcciones y demás datos que hagamos falta, que tengamos que ocuparnos. Bueno, después, todos estos días estuvo hablando mucho del tema de la marcha unificada. Ajá. Días anteriores. Sí. Y supongo que no salió, yo no me enteré mucho, pero me parece que hay como estos últimos años dos marchas. Una más temprano. Que antes era una oficialista y una, claro, opositora. Y ahora son dos opositoras, pero con oposiciones distintas. Sí. Una con un planteo capitalista en serio. O serio, uh-huh. Y otra anticapitalista. Claro. Son incompatibles. La verdad que por más que el 24 de marzo sea una fecha, bla, bla, bla, no, No podés marchar con los que estaban de acuerdo con Milani, con un montón de Bernie. Las dos leyes antiterroristas, no se puede. Va, yo no puedo. Claro. Algunos sí pueden, claramente. Sí, sí, hubo mucha discusión y muchos argumentos de un lado y de otro. Yo no escuché nada. Pero para hablar así de que eso, no me convencieron. Vamos a llamarla en un toque a Nilda Eloy, que ya estuvo con nosotros en acá en Radio Semilla, en Radio Zumbí. ¿Hace cuánto? ¿Un año? ¿Dos años? No me acuerdo. No, hace más de dos años. ¿Sí? ¿Tanto? Sí. Bueno, ella es la testigo y querellante con el tema del juicio por Julio López. Fue ex detenida desaparecida. Estuvo recorriendo varios lugares así turísticamente mientras la torturaban y hacían uso de su cuerpo para que diga Ayes repetidamente. Y bueno, otras cosas más, ¿no? Es parte del encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Y se la bancó. Y digamos, cada vez que podemos hablar con ella, hoy no la vamos a tener personalmente, vamos a hablar un toque por teléfono. Pero ha dicho unas cuantas cosas grosas. Y tiene un espíritu así rebelde y combatiente bastante ejemplar, ¿no? Es una de las que está siempre en las jornadas por Luciano Arruga. Exactamente. Es una de las que no falta nunca. Y en varias de esas actividades así que a veces pecan muchos de los miembros y miembros de derechos humanos de faltar, ¿no? Ella está ahí. Este sí que en un ratito lo vamos a llamar. Bueno. ¿Estás listo algo de música? ¿Querés que escuchemos algo? Sí, me hubiera gustado tener internet para... Está todo sacado de una página que es www.homenajederhumanos.com.ar. Bien. Hay un montón de artistas, militantes y músicos que dejaron su videíto cortito. Ajá. Así que traje así, uno hablado y uno musicalizado. Ok, buenísimo. Bueno, escuchemos un tema y después la llamamos, hablamos con Hilda, ¿te parece? Está Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán. Va a leer algo y Ana Prada va a tocar un temita. Entonces, creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Soy Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, cobardemente asesinado en la estación de Avellaneda junto a Maximiliano Costecchi, en el gobierno del asesino de Duhalde, del asesino de Solá y todos aquellos políticos que participaron en la masacre. Este es un homenaje a mi hijo, un homenaje a Maximiliano y a todos aquellos luchadores que están, que estuvieron y que siempre van a seguir estando. Este es un poema de Joaquín Areta, un compañero detenido, desaparecido en los años 70. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarse. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque nunca los dejé solos, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por de mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, porque será el más duro castigo por no cumplir con mi deber de hombre. ¿Estás escuchando Radio Zumbí? Por Radio Semilla. Hola, soy Ana Prada. Voy a hacer una canción que se llama Adiós. Tuve que cerrar los ojos y dejarte ir. Tuve que aclarar el trillo y verte partir. Tuve que fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Ya creo que estamos al aire. Volvimos. Así es. Segundo bloque, Radio Zumbí. Paso los contactos. Si pueden, a través de Facebook, en Esa Pata o Olla Corrientes Troilo. En Twitter es radio-zumbí. Ya volvió la internet, por suerte. El WhatsApp, si quieren mandar, es 11-21-922-760. ¿Algo más? No, bueno, vamos a hablar con Nilda Eloy, que está acá en línea. ¿Escuchás, Nilda? Sí, te escucho. ¿Se escucha el...? Perfecto. Acá? Bien. Bueno, Nilda Eloy ya has estado acá con nosotros, hemos contado un poco de varias cuestiones de tu vida, de tu historia. Y ahora lo que queríamos hacer puntualmente es que nos digas así, sintéticamente, bueno, qué significa esta... Este aniversario en particular, con el tema del 40 aniversario, para vos, y... Bueno. Es un año particular, es el año de los números redondos, porque es el 40 aniversario del golpe, los 20 años de existencia del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y los 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Ah, mirá. Bien. Es un año fuerte, doloroso como todo, porque bueno, uno tiene que seguir en la calle reclamando por las mismas cosas, porque no son solamente 40 años del golpe, sino son 40 años de sostener la impunidad de los hechos. Y esos muros de impunidad que por un lado parece que en parte algunas grietas han tenido y tenés algunos represores presos, condenados. Hemos tenido la enorme satisfacción el año pasado de que un tribunal por primera vez condenara a estos tipos por lo que son, es decir, por genocidas, como autores del delito internacional de genocidio. Pero mientras esas grietas se dan y esas pequeñas cositas se consiguen, esos muros de impunidad se sostienen ante las prácticas genocidas que permanecen a lo largo de estos años. Y entonces tenemos la cantidad de desaparecidos en democracia. Tenemos los 10 años de Jorge. Tenemos un país que, bueno, ahora es más popular o más visible hablar del protocolo, pero no nos olvidemos que tenemos de los últimos años las leyes antiterroristas. Tenemos la impunidad que abarca no solo las desapariciones, torturas, asesinatos. La impunidad abarca que empresas puedan envenenarnos el agua, aire. La impunidad abarca miles de familias que hace muchísimos años que no tienen un trabajo formal. La impunidad abarca que en un país como este haya quienes se mueran de hambre. Entonces, los 24 son siempre dolorosos. Son una fecha de salir a reclamar, a decir que no olvidamos, pero que reclamamos no solamente por lo que pasó hace 40 años, sino por lo pasado en todos y cada uno de estos 40 años hasta el día de hoy. Bien, bueno, muy claro. Una preguntita más que por ahí resume un poco también esto de hablar del hoy, ¿no? Viste que se estuvo hablando mucho de realizar una marcha unificada para el 24. ¿Qué te produce a vos eso? ¿Cómo lo sentiste? Hace unos meses, dos o tres meses, incluso a instancias de Daniel Feierstein se intentó hacer una reunión para ver las posibilidades. Y bueno, sí, por supuesto, nosotros desde el encuentro participamos de esa reunión. No tenemos ningún inconveniente en hacer una marcha única. Lo que no podemos hacer es bajar las banderas, es dejar de hacer eso que te decía recién, de reclamar por esas cosas que son históricas y actuales. Sí. No podemos dejar, no vamos a hablar, por ejemplo, solo del protocolo, sino que también vamos a reclamar por las leyes antiterroristas. El 24 de marzo va mucho más allá, no puede transformarse en querer hacer un acto anti-Macri en este momento, o de aplausos al gobierno kirchnerista. No puede ser. Es minimizar nuestra lucha como pueblo, nuestra historia como país. El 24 de marzo involucra muchas otras cosas. Bueno, nosotros no tenemos ningún problema en que aquellos que entiendan y quieran reclamar por estas cosas que el encuentro viene reclamando en la calle desde hace tantos años, podemos compartir la calle, ningún problema. Ahora, cuando no podemos sostener nuestras banderas, no. Claro. Bueno, ellos lo entendieron, lo vieron y decidieron directamente ni seguir reuniéndose con nosotros, y el mismo día que dieron de baja la reunión llamaron a otra marcha. Claro. Y bueno, era bastante probable eso, ¿no? Porque cuando se empezó a hablar y a circular a través de las redes, que era un poco la pelea, ¿no? Bueno, vamos a marchar con los que no le dieron bola a Luciano Arruga, con los que desaparecieron a Julio López, ¿no? Exactamente. Las cosas no son mágicas. Nuestra vida no tiene compartimentos estancos, y entonces el 10 de diciembre asume Macri, se terminó todo lo anterior, se acabó, no nos acordamos y empezamos otra historia distinta. No, no es así la cosa. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué vamos a dejar entonces? ¿Vamos a dejar de reclamar? ¿Vamos a no pedir más la desaparición, exigir la aparición de Jorge? ¿No vamos a reclamar más por el asesinato de Silvia Zuppo? Uh-huh. ¿Por los 200 y pico de desaparecidos en democracia? ¿De Solano, de Ábalos, de tantos? No, no podemos. Sí. Los derechos humanos para nosotros no son el resumen de lo sucedido entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Es el derecho humano a la vida hoy. Muy bien. Bueno, Nilda, entonces el 24, ¿cómo es la convocatoria? Como todos los años, convocamos a las 15:30 en Congreso, uh-huh, en el Congreso, para marchar a Plaza de Mayo. Ok. Muy bien. Entonces, te agradecemos tus palabras, tu presencia aquí, en el aire. Y sí, nos estaremos viendo seguramente el 24 y siguiendo con la lucha y el reclamo. Exactamente. Por eso digo que siempre son dolorosas las fechas. Uh-huh. Pero bueno, hay que estar. Hay que estar. Y aparte está lo que veníamos hablando acá en la mesa, la alegría del reencuentro con muchos compañeros y compañeras que en otros momentos no los ves, ¿no? Que te encontrás ahí. Realmente, muchas veces te pasa, hay gente con la que, compañeros con que te encontrás exclusivamente en estas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué no vamos a hacer? Bueno, Nilda, gracias. Bueno, nuevamente, te mandamos un beso desde acá, los compañeros y compañeras. Nos vemos a las 3:30 en Plaza Congreso. Muy bien, gracias, hasta luego. Bien, bueno, hablábamos con Nilda Loy. Si no tienen data de ella, googleen, que hay bastante data de esta persona. Muchas fotos hay también de Nilda Loy. Hay fotos de cuando era jovencita. Sí, es verdad. Y algunos dibujos, qué sé yo, está interesante. Bueno, vamos a seguir un poquito más charlando de esto, ahora con un invitado que debe estar por llegar en un rato. Viste qué bueno, ¿no? Esto que a mí me dejó tranquilo, porque yo pensé que se iba a poner como algunos otros u otras que se ponen, ¿viste? Y despotrican y se ponen las puteadas. No, ya. Son re tranqui, sí, muy bien. Sí, ahí muy, muy, muy tranqui y con la palabra precisa, me parece, ¿no? Como bien. Bueno, son años también, ¿no? Sí, igual y participación, hay gente que está luchando hace años. No, y participación en lugares y con gente que también vienen sosteniendo algo que no es fácil de sostener, ¿no? Esto de, sabemos que cuando está cerca el 24 que se empiezan a armar las reuniones, muchos hemos salido con los pelos parados, huyendo. Sí, no quieren saber nada. Bueno, arréglense ustedes, háganla ustedes, arreglen. Después total vamos a la marcha igual. Y el documento a veces ni se puede escuchar, si no es porque después lo pasan o se circula a través de las redes y no sabes qué carajo dicen, ¿viste? Yo estuve en dos oportunidades en la discusión del documento. Y eran 20 horas a ver si iba una coma o no iba una coma y la verdad que es terrible. Y entonces cada palabra se discute. Claro. Entonces no yo no pondría tal cosa porque tal cosa se puede interpretar de tal manera, habría que ponerlo de otra manera, a mí no se me ocurre cómo y así. Termina casi como un cadáver exquisito de discurso. Sí, no, pero el documento que sale está bueno al final. Sí, al final sale bueno, es verdad, qué sé yo, pero... Sale, o sea, si se discute cada palabra, todo lo que dice ahí fue consensuado, ¿no? Supuestamente, claro. En algún momento se llega a decir, bueno, se reúnen cinco, ustedes cinco, se reúnen seis, sigan discutiéndolo y después traigan el borrador y vemos, porque sí, estamos repodridos. Y sí, son horas. Pero esas charlas son duras. Mm. Pues cada uno tiene su librito y cada uno cree que su librito es la verdad, entonces claro, hay posturas que son irreconciliables. Sí, aparte cada uno representa muchas veces a una organización determinada. Uh-huh. Y también están esas cosas de los celos y las discusiones entre agrupaciones, ¿no? Sí, después igual lo decíamos el programa pasado, de la plaza se llena con gente que no va atrás de ninguna bandera. Uh-huh. Los 24 de marzo la cantidad de gente que sale porque realmente es una fecha importante y los números redondos convocan más gente todavía. La mayoría van suelto, ¿no? Y este encima tiene un condimento más, que es la llegada de Bush. No es Bush, la puta que lo parió, es Obama. No, lo tengo atragantado a Bush, pero con distinto color. Este, no le podíamos haber preguntado al Vanilla, eso no me di cuenta, bueno, no importa. Igual, no voy a decir nada de esto. Tal cual. Nada, qué sé yo. La mayoría de la gente que va no va atrás de una bandera. Los que van atrás de una bandera son los que marchan siempre. Uh-huh. Los que si les ponen el marchódromo se quedarían a vivir ahí. La plaza se llena con gente que va suelta. Uh-huh. Y después hay que pensar que los que son menores de 33 años ya nacieron en democracia, ni siquiera de bebé pasaron por ahí. Uh-huh. por la dictadura. Y no sé, los que tienen un poquito, están cerca de los 33, se enteraron de otras cosas que pasaron en la democracia. Claro. Entonces también el símbolo sigue. Sí, el símbolo no para y te pasa para arriba. Y tenemos a nuestra compañera Roxy, que llegó un poquito después de la apertura. Yo hablo y ella toma nota y a mí ya me pongo nervioso. ¿Por qué? Sí, pero no tomo notas sobre vos. No, ya sé, pero ¿viste? Nunca me analicé yo. Entonces me como. Claro. Bueno, muy bien, así vas practicando. ¿Qué estás anotando? Qué divino. ¿Vos viviste la dictadura acá, Rosy? Totalmente, bien. Totalmente. Muy movilizada. Yo tenía 21 años exactamente cuando fue, y me acuerdo perfecto. Bueno, nació una sobrina mía ese año, que ahora ya cumplió los 40. Y aparte fue la generación que después quedó diezmada, ¿no? Porque incluso numéricamente, muchas veces decimos, falta gente acá, falta gente, decimos, y bueno, pero es que eran, ahí estaban, porque uh-huh. éramos todos universitarios y obreros, trabajadores, pero sí, así que a mí me remueve muchas cosas. No, y además en algún momentito quería comentarles, el aporte que podía hacer hoy era la experiencia de lo que fue el grupo de psicólogos de las madres. Ah, bien. Que fue muy interesante, bueno, en el los que yo conocí, bueno, sí, acabo de decir psicólogos de las madres, eran un grupo de psicólogos, pero que además eran militantes, si no digo mal, del PCR, puede uh-huh. ser, ¿no? Maoístas. ¿El antiguo sí, más? PCR. No. PCR, no, no. Maoístas, eran PCR. Los chinos. Chinos, sí. Uh-huh. Y fue muy interesante esa experiencia porque ellos, además de ser muy buenos profesionales, porque bueno, sabían mucho de técnicas grupales, de cómo pensar la cuestión social, muchos eran psicólogos sociales. Además de todo eso, como ellos tenían un compromiso militante anterior, uh-huh. Algo quedó ahí fijado y para mí yo siempre pensé que las madres pudieron un poco tener la fuerza que tuvieron en un punto porque hubo una articulación, un intercambio muy intenso de gente que las acompañó, ¿no? Y bueno, después se escribieron libros sobre, o ellos mismos se escribieron sobre. Bueno, yo acá traje un artículo de hace 30 años, Nilda mencionó 10 años, 20, 40, bueno, faltaba 30. Uh-huh. Yo traje una revista del periodista, un número del periodista, donde se anunciaba un libro que ellos habían escrito que era Efectos de la represión política en la Argentina. Así que bueno, después en algún momentito lo voy a comentar porque era muy interesante. ¿Vos militabas en esa época, Rosy, o solo estudiabas? Te agradezco la pregunta. Yo no militaba. Y por eso quizás no tengo nadie cercano, onda, novio, hermano, que haya sido desaparecido. Sí, amigas mías. Pero yo no militaba. Yo milité, o sea, pudiendo, porque yo me formé para entrar en alguna de estas organizaciones. Y sin embargo, cuando hubo que elegir, yo decidí que no. Entrar y ya comprometerse, a diferencia de un montón de gente que yo me enteré después, ya estaba o en Montoneros o en otras organizaciones de la guerrilla, ¿no? Yo no milité, yo había decidido no militar a esa edad. Yo empecé a militar de grande en la década del 2000. Mira. O sea, a contramano completamente de los procesos históricos, bueno, empecé en el 2000, a raíz de, bueno, muchas condiciones que recién se dieron para decir, bueno, entro en este compromiso, ¿no? Así que te encuentro en esa época, claro. Pero el ambiente y toda la época y la pasión y todo eso, sí, lo viví de cerca. Uh-huh. Bueno, Nani, le preguntábamos, creo que todavía estaba en... Yo también empecé a militar en el 2000 y pico. Pero por otro motivo. Sí, me gustaba la calle. No, y por la edad también. Sí, bueno. Pero... ¿Y vos, Norbert, en esa época? ¿En el 76? Uh-huh. Estaba en la secundaria, cuarto año, creo. Iba a una escuela municipal que estaba intervenida. Teníamos una rectora o regente, no sé qué carajo era, que era una facha total. Pero igual veníamos de una época en que había habido bastante libertad. Entonces todavía eso se sentía. No teníamos que ir uniformados, algunos íbamos sin afeitar. Y había todo un clima diferente, ¿viste? Pero después empezaron a bajar línea y a cortar varias cabezas. En el sentido figurado, ¿no? Uh-huh. A mí no me interesaba la política. En ese momento no, 16 años no... Mira. No, yo andaba en la calle, lo mío era el rock y los amigos, ¿entendés? No. Y con mucha anarquía, sin ni siquiera decir que era anarquía. No, claro. Pero uno estaba en ese ambiente, no quería saber nada con la cana, porque sabían que eras todos los malos. Uh-huh. Y te juntabas con los pibes a fumar un faso o algo y tomar algo en las calles, y huyendo de cuando venía el patrullero. O cuando te enganchaban y estaban todos juntos ahí tocando la guitarra o algo, y te trataban para el orto, ¿viste? Ellos ya venían... Eran los canas, ¿no? Los milicos no aparecían. Como ahora. Sí, eso es como que está definiendo el barrio hace a las 3 de la mañana, o ayer o hoy. Se mantuvo, tienen tradición los muchachos. ¿Sí? Sí, pero igual el terror que había en esa época. Sí, no, pero para los pibes fumones en general no había mucho terror. No les gustaba porque sí, por ahí los metían un par de días en la cana. Pero los que sí tenían terror eran los que... Estaban militando. No, y aparte hay que definir esto. Fue un plan de exterminio, o sea, organizado. No es que se llevaban a gente que no tenía nada que ver. Claro. Sino que fueron seleccionadas las personas, fue un sistema de inteligencia y fue un genocidio preparado. No es que ese es rubio y tiene pinta de comunista, vamos a llevarlo. No, no era esa la idea, sino era gente que tenía un archivo, que lo sigue teniendo, que sigue estando. El Estado sigue teniendo los archivos de las personas que fueron seguidas durante la dictadura y antes. Uh-huh. Entonces, no es que fueron 30.000 personas aisladas. Claro. No, muchas personas, por lo que cuentan, por ahí tocaban de oído, porque eran el hermano, o se encontraron justo con alguien, entonces ya pasaban a ser la sospecha de que, este no lo tenemos junado, pero quién será, vamos a torturarlo un rato a ver qué nos dice. Ha pasado. Y sí, de hecho... cayeron muchos padres, iban a las casas y caían los padres. Esos relatos yo los recuerdo. por ejemplo, en esa época se suspendieron completamente los grupos terapéuticos. Estaban de moda los grupos terapéuticos. Cerraron un montón de facultades. La gente se trataba mucho en grupo. Entonces, de un día para otro se suspendieron. ¿Por qué? Porque había un riesgo real de que entraran y llevaran a todos. De hecho, pasó por eso. Mira, eso no lo sabía, por lo menos no lo recordaba. Sí, en un punto era indiscriminado lo que claro, pero eran potenciales peligros para el proceso, entre comillas, que ellos... No, bueno, el terrorismo de Estado implica eso, que tengan todos miedo. Claro, para que exactamente. Nadie... Había que... Sí. Muy fuerte. Yo recuerdo que mis viejos, cuando empezó lo del Nunca Más y lo de la CONADEP y empezaron a aparecer los casos, decía, lo primero que dijeron es: nosotros no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Y a medida que van pasando los años, van atando cabos y cada vez van atando más cabos. Entonces, sí, a fulanito, entonces lo que le pasó, y a menganito, y si querías te enterabas, no es que fue totalmente oculto. Entonces, si te ponías a atar cabos, si te interesaba atar cabos, los atabas. Lo que pasa es que también había como un aire de ocultamiento, ¿no? Esto de, no, viste, algo habrán hecho que salió de lo popular, o mejor no digas nada, o el silencio de salud que decían la tele y la radio, ¿no? Y en el obelisco estaba escrito como lema nacional el silencio de salud. Pasaron de... Nosotros no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Mi viejo recordar que una mañana cruzaba el Parque Centenario y estaban fusilando gente ahí en el Parque Centenario. Y inmediatamente después empezaron las obras, porque el parque antes era todo tierra y pasto, y empezaron a asfaltar, que ahora está de moda hacer con todas las plazas. Pero dice, y sí, seguramente algún hueso hay ahí abajo también. Mira. Y el carnicero de un día para el otro cerró. Y entonces dice, ¿qué pasó con el carnicero? Y no, y nos cerró y nada más, y no se hablaba más del tema. Y después decían, no, claro, la hija estaba estudiando en derecho. Y van atando cabos y dicen, no, sí, si hubiéramos querido íbamos a estar al tanto de lo que estaba pasando. Pero bueno, es parte del miedo dejar de ver. Dejar de ver lo que ves cotidianamente. Claro, yo me acuerdo que mi viejo y mi vieja no decían nada de nada. Si sospechaban algo, como que lo dejaron pasar. Y yo recién me enteré de algo más potable, de data además, cuando hice la colimba. Tenía 18, 19, no me acuerdo lo que edad tenía. Ahí se reclutaba en Ramos Mejía, que había un coso de ejército. Y ahí conocí a un pibe, que después estuvo haciendo la colimba conmigo. Que nos pusimos a hablar y qué sé yo, y enseguida él me bajó línea al toque. No militaba en ningún lado ni nada, era un pibe de izquierda. Pero tenía un montón de data, claro. Sus viejos estaban informados. Creo que la vieja era psicóloga o algo por el estilo. Y también, viste, gente que estaba comprometida. Entonces, bueno, ahí sí. Mi viejo como que huía, ¿entendés? No tenía... Era un laburador de una fábrica de mosaicos y no quería meterse en nada, viste. Me acuerdo que una vez, ligado a esto, yo era más chico todavía, en la época de que el gobierno de Onganía, otro golpe. Mi viejo, yo estaba dibujando, me gustaba dibujar, y mi vieja, o mi viejo, bueno, me acuerdo, mi hija me dice, bueno, ¿estás aburrido? Bueno, dibujá que estás aburrido. Y yo, bueno, está bien. Y me puse a dibujar y dibujé una hoz y un martillo cruzado. Andás a ver dónde lo había visto eso, ¿no? Y mi viejo se puso re mal, ¿entendés? Me dijo, no me acuerdo qué me dijo, pero una bronca, una enoja. No dibujas nunca más. No me dijo eso, pero viste, no sé, como que fue, va de retro Satanás, viste. Muy loco esos símbolos, ¿no? Porque yo ni sabía qué carajo significaba. Pero algo había en el aire que, o sea, yo lo identificaba como aburrido, pero porque por ahí lo había visto en algún lado, no tenía ni idea de qué carajo era. Símbolo pintado en la calle, el símbolo de la rebeldía. Y tiene a veces, incluso cuando se pinta en la calle, tiene toda esa energía que lo transmite, ¿no? Claro, pero yo era más chiquito. Pero después yo me acuerdo de más grande, cuando fue el otro golpe, que antes de que fuera el golpe se empezaban a ver muchas pintadas del ERP. Eso había por todos lados. Y también uno se preguntaba, ¿qué carajo es el ERP? ¿Entendés? Como que si no tenés data o si no tenés gente que te cuenta. Es difícil. Pero bueno, hoy eso no pasa. Cualquiera que tiene acceso a la información, o con internet además, que todavía... Sí. Bueno, sí, alguno no quiere saber nada, es verdad. O mi como vieja. El jugador ese de fútbol que le hicieron poner con un cartel no vuelvas al fondo y pensó que era, no, que era sobre las drogas, ¿no? Entonces hay un montón de gente que sigue aislada, que sigue en su mundo. A veces no hay que pensar que porque tengamos internet vamos a estar enterados. Que no, porque no le das bola a cosas, claro, más bien. Incluso tal vez estamos menos enterados realmente de lo importante que nos es, tienen... Es una buena cuestión eso, ¿no? Lo que pasa que, viéndolo, atacando el tema desde este lado, que estamos hablando de la sociedad en general, del grueso, de la clase media, hay que ver que el contexto de la época era totalmente comunismo-anticomunismo. Leyendo sobre el momento histórico, era muy importante el tema del anticomunismo. Entonces, mi viejo, por ejemplo, que era más bien de centro tirando a derecha, pero tenía un discurso pro-yanqui que era tremendo. Y él tenía incorporado el pánico al comunismo. Uh-huh. Y yo creo que cualquiera de nosotros que hizo un proceso así de ir volviéndose más crítico... tiene su anécdota para contar de cómo se hizo ese pasaje, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que yo empecé a estudiar pintura, por así decir, con un profesor, y empecé a frecuentar ciertos ambientes, y un día nos vamos de campamento. Dicho sea de paso, yo escapándome, porque no me dejaban ir de campamento. Pero en esa época ya empezaban ese tipo de rebeldías. Pero llego al lugar, que es un lugar bellísimo, en la provincia de Buenos Aires. Se ponen todos a hablar, resulta que todos, que eran más o menos como 20 personas, todos eran clavos de izquierda, de PC, casi todos eran del PC, comunistas. Y el shock que a mí se me hizo en la cabeza, yo tenía 15, 16 años, uh-huh. El shock que se me hizo decir, estoy entre comunistas. Y después me fui avivando, ¿no? Hasta que pude hacer el pasaje. Me llevó poco tiempo hasta que, bueno, fui definiendo... Pero estaba muy marcada la época por ese terror. Y encima medio paradójico, ¿no? Porque después el PC se alineó con... Sí, bueno, ni que hablar. Sí, sí, sí. Después pasaron a ser lo reaccionario, digamos. Pero... Sí, totalmente. Muy loco eso. Bueno. ¿Sabri, querés decir algo? No, que decir, si no querés, quédate tranquila. No, yo era chica y de lo que me acuerdo patente era de los festejos del Mundial 78. Uf, claro. Ah, ¿sí? De eso me acuerdo perfecto porque yo quería salir a festejar, claro. Porque por la tele era... Sí, sí. Estábamos felices. Estábamos los argentinos. Viendo la revolución. Claro, éramos derechos y humanos. Claro. Entonces yo quería salir a festejar y mi viejo no nos dejó. No, dijo, no, mejor no. Pero están pasando por la puerta de casa, decía yo, porque justo habían enfocado la puerta de casa. No sé por dónde venía la cámara, no sé cómo fue. Y no, mi viejo me dijo que no. Pero después, más grande, hablando con él, le pregunté si sabía algo y no, ni me contestó. Nunca me hablaron de la dictadura, jamás. Lo que sí, a mi vieja estaba feliz cuando ganó Alfonsín. Después, mi vieja fue alfonsinista. Pero en esa época me parece que eran casi todos alfonsinistas, ¿no? Sí, era como el resurgir, ¿no? Era la persona que había encarado eso. Sí. Además, sí. Luchando contra, ¿cómo se llamaba? El otro, el Luder. Luder. Que también simbolizaba un peronismo derechoso. No, ese era el de la provincia, sí, también en esa época. Hermiño, Iglesia. Justo hoy vi el capítulo de Piña. Sí. Ver la historia. Justo el capítulo 11 es el capítulo de la dictadura. Uh-huh. Y me vi todas las propagandas que veíamos en esa época. Aprendí a tejer para tejerle a los soldaditos de Malvinas. Uh-huh. En el colegio de monjas. juntamos chocolates. Sí, claro. Yo tengo el recuerdo de mi vieja escuchando la radio llorando y tejiendo. Sí. Con lana marrón. Sí, y tejiendo, bueno, eso tejiendo, ese fue otro golpe tremendo, el de la guerra. Me acuerdo del canal de Bigl, me acuerdo del Papa, antes, que vino, claro, el Papa, obviamente en el colegio de monjas, era como el acontecimiento del colegio, ¿no? Y vino el Papa y él arregló todo. Eso dice. Eso dice. Me hiciste acordar, nosotros vivíamos acá en Capital y fin de semana por medio nos íbamos a ver a mis abuelos, que estaban cerca de Junín. Y me acuerdo que en el viaje sería el año 79, 80. Tenía a mi hermano, quiero hacer pis, y mi viejo dice, no podemos, y seguía. Y mi hermano dice, no aguanto más. Le paró, bajó mi hermano a hacer pis, y le apuntaron con una ametralladora en el pito a mi hermano, que tendría 6 años. Justo, mirá. Pero ya los venía viendo mi viejo, claro, que no se podía parar. Claro. Así que ahí se le fueron las ganas de hacer pis, nos subimos y seguimos viaje. Pero fuerte. Oh. Es la cosa que me acordé cuando... Ah, si vas a hablar, saca el micrófono. Cuando Sabri recién decía estos derechos humanos, era creo que el principio de la dictadura. Y en la radio, yo en mi casa escuchaba, creo que era Radio Rivadavia. Y estaba Juan Carlos Mareco, Pinocho, que era un conductor muy afamado en ese momento. Y habían empezado a regalar a los que escribían una calcomanía para poner en el auto, en cualquier lugar, que decía justamente eso: los argentinos somos derechos humanos. Y yo escribí y me la gané. Muy bien. Bueno, en el laboratorio. Se la dan a todo el mundo. Y en Norbert. En el laboratorio que yo estoy, que es del Estado, todavía hay una calcomanía de esas pegadas. En un vidrio. Sí. Todavía hay una de esas. La banderita argentina con. Yo igual creo que era más que nada mi interés, porque en esa época con los pibes del barrio juntábamos calcomanías, íbamos a los talleres, viste, en varios lados, y teníamos pilas de calcomanías. Entonces está, viste, que bueno. Yo tengo del congreso, ¿cómo era que se llamaba? Pedagógico. Sí, del 84. 84, por ahí, sí. Pero porque era una calcomanía, es horrible, pero tenía una calcomanía, la podía pegar donde quisiera. Qué loco. Claro. Y también está el hecho que durante la dictadura, o sea, el hecho de que estaban pedían documentos, o sea, que eso está, o sea, cualquiera, ¿no? En cualquier situación uno tenía que estar entregando los documentos, tener presentes los documentos encima, que hoy en día pasa, me han pedido documentos en distintas partes de Argentina, pero es distinta, no es con esa, no sentí esa violencia que seguramente se sentía en ese momento, que a ver este documento y saber que en cualquier momento desaparecías, ¿no? Que, ¿no? Y que estaba bien presente ese miedo. Mm-hmm. No solamente un. Sí, bueno, en este mismo, a eso de pedir los documentos, bueno, ahora tenés que entregarlos sí o sí los documentos. También. Y en ese mismo capítulo vi el plan económico. Y cuando lo llamaron a Martínez de Hoz, y lo que el plan económico, ¿de qué se trataba? De lo mismo que se trata ahora el plan económico. La deuda no. Pero ahora tenemos también las empresas extractivistas y ahora también se llevan. Pero le sacaron las retenciones al campo. Pero siempre fue así. Todo lo mismo. Sí. Todo lo mismo. Y en los 90 fue así y en el 2000 también. Escúchame acá. ¿En el 2000 también? Sí, claro. Ah, mira. Y sí. Bueno, me impresionó escucharlo, ¿eh? En este número que les conté que traje 30 años, después lo pueden chusmear. Dale. Está sobre los holdouts. Está explicado el tema de los holdouts. Es increíble. Wow. Mirá. Mirá que, pero, qué más, lindo pero más vale. Las revistas amarillas. Me encantan. Son las 7 y un minuto. Bueno. Vamos a escuchar otros temitas. Dale. Un texto de Abelardo Castillo leído por él y Calle 13 haciendo querido FBI a capela, casi. Castillo. Voy a leer un breve texto que escribí en los años 80, que más tarde se publicó en una revista española que dedicó un número a la cultura argentina entre la dictadura y la democracia, y finalmente publiqué en el libro Ser Escritor, que apareció por primera vez en los años, a fines de los 90. Jamás fuimos tan libres como bajo la ocupación alemana. Estas palabras con las que comienza la República del Silencio expresaban, en los años 60, la paradoja existencial de la libertad. 10 años más tarde, nos ayudaron a vivir bajo la dictadura militar argentina. Sentíamos, al repetirlas, que la resistencia también era posible en nuestro país, ya que lo había sido en Francia durante el más criminal y oprobioso régimen de la historia contemporánea. Sentíamos que si otros hombres habían sobrevivido a un ejército invasor, también nosotros podíamos sobrevivir a la ocupación de nuestro propio ejército. Cada gesto de libertad, por mínimo que fuera, cada acto de disconformidad con lo que estaba ocurriendo, era un modo de certificarnos que la dignidad humana estaba de nuestro lado. No eran necesariamente actitudes desmesuradas o heroicas. Cualquier cosa podía ser la libertad. Desde desfilar los jueves con las madres de Plaza de Mayo, a negarse a mostrar los documentos en la calle a un policía. Desde mencionar el nombre de Haroldo Conti en una conferencia, a salir a caminar solos de noche por un barrio apartado de Buenos Aires. Desde hacer una revista casi secreta, a visitar en la cárcel a un amigo detenido, cualquier transgresión a ese orden perverso que se autodenominó proceso podía llegar a ser un gesto donde se ponía en acto una idea total de la vida. Insisto, no se trataba de grandes rebeliones, por otra parte imposibles, ni de conductas espectacularmente nobles o heroicas. Se trataba simplemente de ir viviendo cada día como si el poder ya no pudiera tocarnos, convencidos, un poco paranoicamente tal vez, de que el mal era más transitorio que nosotros. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes, bichotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros. Hoy tengo la mano aniquilada y a mano pelada les voy a dar una pela para que vean que el gas pela. Nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado, que se activen las perlas y lloren Barbosa. Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiolas, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, La Parcela, San John, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Puente de Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío. El FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río, me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro, me voy a los tiros, pero todavía respiro, a los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra pues les tiro con guiro, con lo que sea, tumbaron al hombre pero no a la idea, a todos los federales los escupo con diarrea, me dan náusea, me dan asco, yo sé que estoy perdiendo los cascos, por culpa de ustedes, jodidos brutos, la calle 13 está de luto. Con calma, compi, hay que ser astuto. Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto. Chorro de puercos, son todos unos insectos. Y por eso protesto, protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un Septiembre 11. Dice, lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 45 es el calibre. Para explotarle esos cabrones los colmillos hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo. Lo que hay es que activar a los corillos en vez de acusar a los mismos caseríos. Apuntar para arriba, para donde hace frío, para los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte para tirar este corte. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Aquí se respeta o se te peta, aquí se respeta o se te peta, aquí se respeta o se te peta, se respeta o se te peta, puñeta, a fuego, calle 13. ¿Qué es este, el tercero? Tercer bloque. Bien. Bueno, sin quererlo, ni saberlo, fuimos contando nuestras vivencias, ¿no? Breves vivencias, algunas, otras más fuertes. Igual debe haber más, ¿no? Porque yo ahora no me acuerdo, pero fueron varios años. Pero te pones a charlar un ratito y salen. Claro. Y lo duro queda en el inconsciente, no queda en el presente así. Hay cosas que nos quedan, o sea, que incluso yo no lo viví, pero que nos van quedando como sociedad ahí. En lo oculto, porque están ahí, ¿no? Sí, seguramente. El golpe, claro, fue muy fuerte, fue un golpe, pero realmente un golpe a un montón de cosas que todavía se sienten. Y por eso sale tanta gente a la calle y decimos nunca más esto, de lo que está pasando ahora, de los desaparecidos en democracia, y nunca más un gobierno de facto que toma el gobierno, que hay que diferenciar las cosas, no es todo lo mismo. Seguro. Tampoco vamos a estar diciendo que este gobierno es lo mismo que un gobierno que la dictadura. No, pero por ahí sí tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver, pero no son lo mismo. No. Porque en esa época siempre se dijo que, bueno, que necesitaron tomarlo por la fuerza, tener las armas, hacer un montón de cuestiones, y hoy lo manejan los mercados, y hay elecciones libres, democráticas. No, y está la todo... democracia es una mentira, eso sí es una mentira. Por eso digo, ya no hace falta golpes, y total, vos elegís a quién te va a meter el collar, digamos, ¿no? A mí me gusta ese, pasamos del nunca más al nunca menos, hace un rato, y del que se vayan todos, que no quede ni uno solo, al vamos a volver. Como que quisieron ir por todo, como decían, pero no pudieron. Esas son frases importantes para la historia que quisieron cambiar. Sí, y totalmente. Bueno, volver, siempre quisieron volver. Sí, está bien, pero lo cantan pibes jóvenes. Y alegremente. Sí, como si fuera algo bueno. Claro, la hinchada de los diferentes clubes, es lo mismo. Más religioso, me da la impresión. Y es muy parecido. Uh-huh. Son como movilizaciones muy parecidas. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cuál es el cómo está dividida la sociedad? ¿La sociedad? Sí, la sociedad de hoy, Argentina. No tengo ni idea. Estamos complicados. Si hay un... hay no sé, un ¿cuánto por ciento? Un 90% que miran tele. Bueno, ahí está mal horno. Ya está, no importa, que gane Macri, que gane Cristina, que gane Scioli, por supuesto. Ganó la tele. Y hay como un 85% que le cree, además de mirarla, porque eso es lo grave, ¿no? Porque si todos viéramos la tele como mirar la crítica. Sí, claro, pero bueno, si lo dice la tele... es una mentira, pero no, hay mucha gente que cree que es real lo que pasa en la tele, que es la... o sea que lo que pasa delante de sus ojos es lo que está pasando en la tele. Uh-huh. Y no saben diferenciarlo. Realmente la gente perdió ese don de diferenciar lo que es la realidad de lo que dice la televisión. Es difícil ver la realidad las penas. Me tengo que ir. Muchas gracias por todo. Ahora llega el momento poético y musical del programa. ¿Y el invitado? Todavía no llegó. Ah, bueno, ok. Pero no importa, porque nuestra compañera Roxy tiene algo para leernos en este momento poético. Ah, bueno, está bien. No era esto, es otra cosa. Esto al final, la poesía. Eso es que no importa. Vamos a empezar una poesía que si quieren al final. Sí, sí, queremos. Totalmente. Bueno, no, esto era, les comentaba que los psicólogos que se constituyeron en el grupo de psicólogos de las madres de Plaza de Mayo, 10 años después, publican un libro que se llamaba Efectos psicológicos de la represión política. Era un grupo de 10 que yo los conocía a todos, toda gente súper preparada, idónea, como les contaba, comprometida. Y no, simplemente yo escribí una... En esa época empecé a escribir periodismo en psicología y escribí una nota para El Periodista, la revista El Semanario, ¿se acuerdan? Sí. Del Periodista. No sé si era semanario o qué. Pero quería mencionar una parte del libro que me pareció interesante porque... Hablando de efectos psicológicos, los efectos es como vos decías, duran a lo largo del año, o sea, es lo que retorna, es lo que quedó en el disco duro y después retorna de una manera impresionante. Entonces, revisándolo para hoy, se desprende lo siguiente. Ellos, los autores, sostenían que se logró instalar dentro de la sociedad muchas creencias que se tomaban como naturales, pero que en realidad estaban rígidamente preparadas, o sea, fueron como moldes que se prepararon y que se bajó esa línea. Algunas de estas tantas inducciones psicológicas, porque estuvo, lo que siempre se dice, estuvo por el lado del terror y de la fuerza y estuvo por el lado de la inducción psicológica. Entonces mencionan tres, y era lo que quería compartir acá, ¿no? Inducción a dar por muerto al desaparecido. Esto fue así. Y el trabajo de las madres, por eso yo justo hoy no quiero hablar mal de nosotros, aunque siempre hablamos mal de nosotros, pero hoy no, porque el trabajo que se logró a partir de las madres realmente era desarmar estos verdaderos mandatos. Entonces, primero hubo una tendencia muy fuerte a dar por muerto al desaparecido. Y ellas fueron las que insistieron, no, están desaparecidos. No, yo incluso un montón no querían cobrar indemnización, porque si cobramos indemnización es como que te damos la razón a vos y yo no te voy a dar nunca la razón. Bueno, segundo, inducción a considerar, este es muy interesante, la disidencia política como una falta de adaptación social y, por lo tanto, como campo de la enfermedad mental, que era el famoso, bueno, tu hijo en qué anda y meterte culpa, ¿no? Como que eran desadaptados sociales, ¿no? O del campo de la enfermedad mental. Y después, la tercera es inducción al olvido. Bueno, por eso creo que era tan importante todo este trabajo de los derechos humanos que señalaba Nilda, con tanta paz interior, ¿no? Como ella habló, con tanta convicción, porque realmente, bueno, hemos logrado ir sobrellevando cada una de estas y muchas más, ¿no? El tema del miedo que hablábamos. Bueno. Ni olvido ni perdón. No. Ni reconciliación. ¿Habrá salido de ahí? Seguramente. Eso fue también un tema, ¿eh? Porque me acuerdo que había varios sectores que acordaban, bueno, lo que dicen ahora también, ¿no? Juntémonos, no sean sectarios. Hay mucha pelea con eso. Interesante esto, Roxy, no sabía tampoco. ¿Eh? No conocía nada, ¿no? No sabías lo de los psicólogos. No, claro. Por lo menos me acordaba, ¿no? Es más, algún día podríamos invitar a alguno de ellos que cuente, porque es gente que se jugó así, codo a codo, 20 años al lado ya eran lo mismo casi, ¿no? Pero ellos tenían esa función de sostener. Y bueno, lo que yo me acuerdo fueron las primeras reuniones donde ellos daban cuenta, las madres y los psicólogos daban cuenta de esta experiencia, y eran reuniones así, que venía muchísima gente, y te ponía la piel de gallina, porque ellos decían, cuando empezaron a aparecer los primeros relatos, eran relatos entrecortados, de gente que lloraba, que le daba vergüenza, miedo a hablar, bueno. Y ahí, por primera vez, lo individual pasó a ser colectivo. Y ellos contaban estas experiencias y, por supuesto, te largabas a llorar, todo. Porque no era sin esta dificultad tremenda. Ese momento inaugural yo me lo recuerdo. Por eso te digo, bueno, tuve la suerte de ser testigo de toda esa... Y después ellos fueron los primeros que consiguieron, cuando empezó a venir ayuda de afuera, porque las madres, ayer lo escuché en un programa de televisión, que hablaba Eve de Bonafini, ellos, las madres salen a Europa a pedir ayuda y apoyo. Cuando empieza a venir la primera ayuda, que creo que fue de los Países Bajos, bueno, esa ayuda en parte fue para sostener el trabajo este, de profesional que se estaba haciendo. Ah, sí, muy, muy importante. Bien, historias de nuestra historia, con Roxana Yatá. Gracias. ¿Cómo seguimos? Tengo alguna información que puede ser útil conocerla, que publican fiscales.gov.ar, y son sobre las causas de delitos de lesa humanidad, que son esto que estamos charlando. Hay 526 causas. De las 526 causas, 29% ya están con sentencia. El 45% están en instrucción. Eso significa que se sigue investigando. 23% están por empezar el juicio. Y hay un 3% que están en juicio en este momento. O sea, el 30%, un tercio, o sea, menos del tercio ya fueron condenados en estos juicios. Es poquito. También tengo el dato de cuántos imputados hay en estas causas. Son 2.354 imputados. De esos 2.354, 37% están procesados. Un 6% ya no forman parte del proceso porque le dictaron la falta de mérito. Un 1% fueron sobreseídos, o sea, tampoco están en la causa. Otro 1% están siendo indagados, o sea, apenas les están preguntando qué onda. Hay un 11% que están imputados en causas. Hay 3% que fueron absueltos de culpa y cargo. Y hay un 28% de condenados. O sea, de 2.354 tipos que están acusados de formar parte de ese, de esa maquinaria de exterminio, solo hay condenados un 28%. Y hay un montón de prófugos, además. El 2%. Ah, según eso. Y un 11% ya se murió, o sea que murieron inocentes. Son datos. Está bien. Y bueno, de los que están imputados, eso, el 48% están detenidos, o sea, un poquito menos de la mitad, y el resto están o muertos o prófugos. Ah, prófugos. O libres. Bueno, prófugos. Sí. 36% libres, 3% prófugo y 13%... Mucho más. Muertos. Mucho más, ¿no? Una cosa es en qué condición está en la causa, y otra cosa es la cantidad de gente, porque hay muchos que están en varias causas. Por eso cambian los porcentajes. Pero eso, la mitad están detenidos, no condenados, detenidos. El menos del 30% están condenados y todo el resto están tranquilos todavía. Y hay un porcentaje de muertos que ya no se los va a molestar más. Son datos duros, fríos, indican que la década ganada no le llegó a todos tampoco. Mm. Tampoco por ese lado. Claro. Sí. Muy bien. ¿Escuchamos ya lo que tenía Nati para que escuchemos? ¿No? ¿Qué tenía Nati para que un escuchemos? Un pequeño spot o audio que habían pasado en Palabras Mutantes. Sí. Lo tenemos. Bien, podemos escuchar un temita y escuchar eso. Y después, Trasca, podemos escuchar la poesía de Roxy. Empezar el otro bloque. Bueno, tenemos a Alejandro Tantanian leyendo algo de su autoría. Es un escritor ecuatoriano. Y a Tonolek haciendo una canción también. Bien. Ahí. Hey, ¿qué haces, Julia? ¿Todo bien? Che, ¿hacemos una marcha única con el kirchnerismo el 24 de marzo? Banca, que ahí le aviso a Luciano, que hoy está de cumpleaños. ¿Y qué te dijo? No me respondió. Lo asesinó la policía de Scioli. Bueno, decile a Mariano. No puedo. Lo asesinó el kirchnerista Pedraza. ¿Y a Julio López? No lo encuentro. Lo desapareció en el 2006. ¿Y Cristian Ibáñez? ¿No sabías que lo suicidaron en una comisaría? Ah, sí, me acuerdo. En la marcha de protesta mataron a Marcelo Cuellar. Pero podríamos avisar a la gente de Ledesma. Menos. Los reprimieron los K. Mataron a 4. Sí, se complica. Bueno, tengo 3 amigos de Lugano. Capaz... ¿Vos sos boluda o te hace? Los mataron en el desalojo. Cierto. Los docentes, ¿qué dirán? Que se acuerdan de Fuente Alba. Claro. Y la comunidad COM, ellos querían a Néstor. Sí. A Néstor Femina, el chiquito muerto por desnutrición. Y a los de la comunidad La Primavera, muertos por la acción de vehículos de gendarmería. ¿Vos estás drogada? ¿Y Verón? ¿Salió del hospital? Sí, salió. Muerto. ¿Y la Tupac de Milagro Sala? Esos mataron a Jorge Ariel Vázquez. Tenés razón. Esos hijos de Yuta que marchen con Milani, Bernie, Pedraza, Gerardo Martínez, Aníbal Fernández y Jaime. ¿Qué Jaime? ¿Estiuso o el de la masacre de 11? Los dos. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Soy Alejandro Tantanian y voy a leerles un fragmento de una obra que escribí allí por el año 2003 que se llama Carlos W. Sáenz, 1956. Y este es el final del texto cuando se lee a público una carta supuestamente escrita por el protagonista de la obra, que es Carlos W. Sáenz. Esta es la carta. El destino golpea con su masa aberrante mi cuerpo de enamorado. Yo, que pensé que nada parecido al amor me sería otorgado, hoy vengo a entender que mi corazón es tuyo y el tuyo mío. Yo, que abrumé las páginas de mis diarios con epigramas propios del más oscuro de los escépticos. Yo, que alcancé la fama frente a auditorios que venían a escuchar ávidos al apóstol de los cínicos. Yo, que intenté por todos los medios desembarazarme del amor. Yo, entonces, hoy, aquí, desando mis pasos, destruyo las ideas de mi edificio intelectual. Hoy, mi corazón es de alguien. Veo en tus ojos los míos y me pierdo en los pliegues de tu rostro. Mi corazón estalla frente al latido luminoso del tuyo. Soy hoy amor, el hombre más feliz de la tierra. Pero el golpe del destino marca un nuevo comienzo. Tu cuerpo, el que venero, guarda el veneno que te dará el fin. Tu cuerpo cobija entre las vísceras la enfermedad, y hoy, frente al dolor y la zozobra, rescato la dicha de tu mirada. Pongo a salvo la aventura del compromiso. Yo, que durante tanto tiempo descreí de la voluntad y el poderío del amor, reconozco hoy a mi cuerpo atravesado por un rayo, el más furioso y constructor de todos. pero a este rayo le sobrevino el rigor de la tormenta y mi cuerpo claro no haya consuelo. Hoy debería brillar el sol sobre mí, pero mi alma se refugia en los sombríos cuartos del dolor. Quisiera poder recuperar el olvido, olvidar lo que sabemos, desoír el llamado puntual de la enfermedad. Quisiera hundirme hoy en las aguas del olvido y recordar el momento extraordinario en donde nos juramos amor eterno. La eternidad se mueve, dijiste. Y hoy, suspendido en el tiempo, aferrado al recuerdo de tu cuerpo sano, la enfermedad estaba ahí cuando te conocí, pero el no saber anulaba la desdicha. Hoy, que sabemos, la fragilidad de tu cuerpo es la expresión inequívoca de tu visitante. Esa fragilidad que antes sostenía la belleza de tu cuerpo, hoy es la versión exacta de tu decadencia. Aferrado al recuerdo de tu cuerpo sano, decía, me fatigo y me inclino ante el peso inexistente de tu tristeza. No habrá hombre más triste que yo en esta tierra. Cuando creí construir mi obra más amada, cuando supe que mi teatro sería recordado como la empresa más extraordinaria llevada a cabo en este país, me sorprende el amor más puro y la tristeza más honda. Descreía de Cristo, pero hoy, ante la certeza de tu ocaso, entiendo la cruz como nadie supo jamás entenderla. Llueve en Buenos Aires. Hoy el cielo me acompaña. Alguien terminará mi obra. Yo acabo de construir mi teatro de la melancolía. Está terminado. Se aloja en mi corazón que, habiendo conocido el amor durante el tiempo necesario para que una semana se fugue, reconoció el dolor más hondo y se hundió en las tinieblas. En las aguas oscuras de mi alma se alza colosal la obra más perfecta. Soy el edificio que soñé, pero no dejaré rastros. Prefiero habitarlo solo. No hay en él espacio para el amor. Solo la melancolía, enfermedad mortal, me habita. No olvides nunca que te amo. El tiempo no puede moverse más. La eternidad tampoco. Tú, Carlos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Bueno, lo que veníamos escuchando está sacado de la página homenajederhumanos.com.ar. Ajá. Hay muchísimos videos, muchísima gente que participó en esto. Muy bien. Bueno, Roxy nos preguntaba, porque habíamos hablado un poquito antes de la marcha de este viernes, en sí, si nos juntaríamos, si nos organizamos, si la radio va, dónde nos juntamos. No sé si la radio va, seguramente hay asamblea más tarde y decidimos ahí cómo es la juntada. No sé, digo. Yo voy con los chicos de la asamblea de mexicanos porque nos está haciendo medio difícil juntar 43. Así que voy ¿Y dónde van a Bruno Martínez, que es mi normalista. ¿Y dónde van a juntarse? Creo que en el cine. ¿En el Gomón? Sí, donde nos juntamos el año pasado. Bueno, la radio también a veces se junta ahí. Sí. La olla también se juntaba ahí. Cuando hagan como en el Ni Una Menos, que había tanta gente citada ahí que no nos encontramos. Mira, es difícil, a veces sí, esta vez va a ser difícil, no, pero bueno. Sí, bueno. Pero usted busca, no es tan bueno, grande. Busquen las caretas blancas. Está bien. Ahí es un dato que va a llamar la atención por lo menos. Claro. Ya volvieron, ¿no? Muchos de los que estaban de viaje. Sí, ya volvieron, estaban muy felices de poder volver porque había algunos que no volvían hacía un par de años ya. Ah, mira. Así que sí, estuvimos el sábado en el semillero de pensamiento crítico, sí. ¿Por qué no contás un poquito? Y el semillero estuvo muy bueno, la verdad que hay muchas organizaciones y muchas personas sueltas, independientes, que les interesa desarrollar el pensamiento crítico, que es lo que necesitamos. Sí, éramos bastantes, casi 50 personas, no sé si no más. Y estamos como entrenando la mente un poco y viendo si podemos definir quiénes somos y cómo nos vamos a organizar. En realidad primero estamos como analizando de dónde viene la piña, qué es la hidra, para ver cómo nos organizamos. Es como un primer paso para la organización. Como que cuando terminan las reuniones, nos miramos todos como diciendo, bueno, ya ponemos la fecha de la próxima reunión y ya estamos juntos en esto. Está bueno, así que... Siempre hablando desde la autonomía. Siempre hablando desde la autonomía, claro. Sí, al estilo zapatista, digamos. Ajá, sí, convocado, de hecho, por el EZLN. Totalmente. Bien, bueno, después vamos a contar un poquito cuando venga la próxima reunión, que suponemos que se va a ir abriendo un poco más también, ¿no? Uh-huh. Es el 23 de abril. 23 de abril, próxima fecha de encuentro del semillero. Bueno, y este viernes entonces nos estaremos encontrando por ahí. ¿Jueves? El jueves, perdón, la tengo con el viernes, sí, el jueves. El viernes nos reunimos por primera vez este grupo de... machos antipatriarcales, o como le querramos llamar. No, machos. Claro. Pero macho es lo que somos. Qué molesto. El varón es un título de nobleza y... Claro. No, varón y... con B larga el título de nobleza. Ah, mirá. Con B corta es el... Bueno, no nos definimos porque todavía no nos reunimos. Claro. Es este viernes, manden por privado, mandamos la dirección. El viernes es la marcha con... El viernes es la marcha con... Ah, el 25, claro. Ah, claro. ¿A las 5 en el Congreso? Ajá. Muy bien. 5 en el Congreso, mira. Bueno, un fin de semana movido. El sábado está el festival en la Plaza 24, ¿no? ¿Cómo se llama? De septiembre. 24 de septiembre. Sí. Que vamos a estar como radio abierta algunos participando, junto con algún compa de la colectiva, creo que también. Sí. Está bueno, hemos hecho en esa plaza y en el Festival de Cachengue, hemos hecho la olla, ha hecho su incursión en Murguera, ¿te acordás? Sí, claro que sí. Muy interesante, lástima que no pudimos reeditarlo. Los Coimeros del Once se llamaban. Los Coimeros de la Once. De la Once, no del barrio, claro. Bueno, hoy cumpliría 70 años Miguel Abuelo. ¿Ah, sí? Sí. Y hoy también se cumplen 69 años del cierre del presidio de Ushuaia. Mirá. Por parte de Roberto Pettinato, el papá de Norberto Pettinato, por orden de Perón. Ah, bueno, tomá, fue una buena. Ay, se sorprendieron. Claro, verdad. Él fue el penitenciario, el Sí, sí. El hijo toca el saxo. ¿Toca todavía? Sí, sí. Estuvo haciendo unas performances jazzísticas de temas de Sumo. Mira. Porque su creatividad ha quedado ahí. Yo cuando lo escuchaba con Sumo, yo decía, este hace cualquiera. No, agarra el saxo y toca cualquiera. Toca bien. ¿Sí? Sí, sí, sabe tocar. Mira. Sí, es buen saxofonista. Mira. Es mala persona, pero no las puedes tener todas. ¿Qué? Yo toco el saxo como el culo. Bueno, vamos a continuar mientras esperamos todavía a nuestro invitado, el reportero gráfico, Rolando. No perdemos las esperanzas. Sí, no, dijo que venía, que está llegando. Pero mientras podemos escuchar a Roxy con su poema. ¿Poema o poesía? No, poesía, qué sé yo, no sé. No sé cuál es la diferencia. No me acuerdo. No, las habían dicho. Sí, en cuarto año yo las sabía, pero pasó mucho tiempo. No, en un programa. ¿Ah, también? ¿Te acuerdas que vino un poeta? No se calienten porque esto no llega ni a poema ni a poesía. ¿No es un soneto? No llega al... Yo pensé que era un soneto. Al nivel. Qué humilde. No, quería, tengo la osadía de querer compartir con ustedes. Cuando yo volví a pintar hace 8 años, ahí llegó el invitado, en el 2008, justo. ¿Qué hago? ¿Sigo? Sí, léelo, vamos a un tema y... Llamativamente me surgieron estas líneas, estos versos, que es lo que quiero leer, porque creo que algo tenía que ver haber dejado la pintura, más o menos en el 70 y pico. Ajá. Hola, ¿qué tal? Justo está llegando el invitado. ¿Qué haces? Hola, ¿cómo estás? Bueno, estaba por leer unos versos y después te damos la palabra. Bueno, se llama Pinceladas Manchadas. Sobre el dolor de las tumbas judías, sobre el dolor de mi patria agujereada, pido permiso para salir del impas, ponerme de pie y retomar mi obra. Demasiadas voces demasiado lejanas y sin embargo trágicamente mías. Pero ustedes, amigos, hermanos, compañeros, devenidos impensados héroes, déjenme que en mis manos resuene el grito colectivo interrumpido. Déjenme que mis ojos vislumbren la belleza tirada en el apuro. Déjenme que me copie el gesto intransigente y lo llore a mi modo, huraña, rabiosa, solitaria. Signada para siempre por la muerte, llenaré de colores mi paleta y en cada pincelada se verán extraños resplandores, 100, miles, millones. 24 de abril del 2008. Sí, del 2008. Ahí fue cuando volvías. Ahí retomé la pintura después de 35 años de haber sofocado una fuerte vocación que yo tenía. Y creo que tuvo que ver, pero yo no me di cuenta hasta que salieron estas... Por eso decíamos que hay cosas que quedan tan reprimidas, que salen de golpe, y nunca lo había asociado, pero fue en el 70 y pico que yo dejé de pintar. Mirá. Y bueno, y ahora retomé, y bueno, un poco ya pasaron varios años, se enfrió un poco, pero en ese momento era algo que me... Se lo dedicaba a los desaparecidos, de alguna manera. Muy bien. Listo. Bueno, ha llegado nuestro invitado de hoy, Rolo te dice, ¿no? Sí, Rolo. Rolo Andrade, reportero gráfico, según me dijo, porque yo le dije, vos sos fotógrafo, reportero gráfico. Sí. Como que es el... Ahí instantáneamente me acordé de cabezas, por eso lo ponía también, ¿no? Sí, sí. Soy reportero gráfico, hay una diferencia entre fotógrafo y reportero, porque el lenguaje es diferente también. El lenguaje como reportero es... También tiene un contexto en el momento que se hace la fotografía, porque tiene que geográficamente también ubicar la imagen. ¿Sí? Y de esa manera, como se llama, cuando uno tiene que publicar la foto en el diario que trabaja, tiene que tener un contexto. Por eso uno es reportero gráfico, porque es la fotografía también habla. Está hablando de eso. Claro, sobre eso. Cuando uno es fotógrafo, algunas veces hace fotos como más abstractas y por ahí tiene un contenido más de imagen. Más objetivo, ¿no? Como claro, y no tiene una definición que te exige el medio donde trabajas también. Por eso te lo había aclarado. Está bien, bárbaro, sí. Sí, no, porque si no caemos en el... Muchas gracias. En esta especie de cosa común, popular, de creer que sabemos y no. Está bien aclarado, está bueno. Sí. Rolo, vos me has dicho cuando hablamos por teléfono antes que participaste de muchas luchas, que participás normalmente, que sos amigo de las madres, ¿no? Las acompaño. Yo soy de Ecuador, desde el 96 cumplí 20 años, ahora el 12 de febrero, de vivir en Argentina. Y siempre, yo tengo 52 años, voy a cumplir 53. Y en los años 80, que nos tocó exiliarnos de Ecuador a muchos, ya conocíamos a las madres de Plaza de Mayo desde el Mundial. En el Mundial supimos ya la desaparición de personas en Argentina gracias a las madres y a la prensa holandesa, que uh-huh. permitió difundir a nivel mundial la desaparición de personas. Entonces, ya nosotros también en Latinoamérica también comenzamos a exiliarnos, eran como los países vecinos que nos tocaba primero huir, pero era una persecución en toda Latinoamérica, entonces era como escapar y te ibas dando cuenta que el terrorismo de Estado estaba en el sur. El Plan Cóndor se había extendido muy, muy fuertemente y siempre cuando un día decía voy a conocer a Argentina, lo que quiero conocer son a las madres. Porque las madres para mí, la mujer en sí es un elemento estructural del ser humano, es la composición del humano en su forma. Y las madres lo demostraron porque cuando se desaparecieron a sus hijos o a un familiar, ellas automáticamente como que perdían su vientre y estuvieron hasta el final buscando su vientre, que son sus hijos. Y para mí me enseñó muchísimo, yo le debo muchísimo a las madres lo que se llama la identidad de la persona. Yo me siento que tengo identidad en este país gracias a las madres de Plaza de Mayo, porque ese es el fortalecimiento de la democracia también. La democracia no es votar, la democracia es vivir en un pueblo, no en un estado de derecho que sea constituido, porque es el votar es solo nomás una parte de la democracia. La democracia es la construcción política y social de un pueblo. Y las madres han demostrado a través de esa... de ese empuje que tienen de reclamar justicia a través de la verdad y con la memoria, porque los pueblos no podemos perder la memoria. Y a mí eso me encanta, me convierte en una persona que tengo que ser aliado de ellas, ¿no? O de cualquiera que esté en defensa de o reclamando un derecho. Hace un ratito hablábamos del tema de las madres porque Roxana nos contaba que el grupo de psicólogos que se había armado y que gracias a eso también muchas cosas trascendieron, ¿no? Y siguieron juntándose, ¿no? Que no debe haber sido nada fácil. Estar perseguida, estar llorando, estar... hubo más desaparecidas también, ¿no? Después. Sí, mira, recién hace unos pocos días salió en Página 12 recordando al que se encargó de hacer la parte de la psicología de las personas que iban a declarar en los juicios. Porque para las personas que tienen un familiar desaparecido o que estuvo encerrado en estos centros clandestinos, en estos campos de concentración, volver a la memoria ese suceso es volver al pasado y es calamitoso, es terrible. Y cuando yo voy a los juicios, antes que entre la persona a declarar que estuvo en un centro clandestino, está protegida por un equipo de psicólogos. Se la sostiene de esa manera porque incluso se consiguió que ya las declaraciones que tienen, porque viste que algunas veces hay juicios que se repiten, los testimonios, entonces lo que consiguieron es que estos testimonios sean utilizados sin que la declaración exista de nuevo, porque para la víctima del terrorismo de Estado vuelve a surgirle ese terror que tuvieron en el encierro. Entonces la justicia, por suerte, fue muy justa en esa situación, que aceptó que en las causas que se repite por las víctimas, a veces se le toca declarar a una persona 6-7 veces en diferentes juicios y lo que se absorbe esa declaración para que sea un testimonio ya construido. Porque es la misma, solo que es otra persona. Por ahí necesita nomás es ubicar dónde estaba esa persona cuando estaba detenida, en qué sector. Pero el equipo de psicología es muy importante dentro de la declaración de los detenidos desaparecidos que quedaron en vida o de los familiares. ¿Esa nota cómo fue? ¿Cuándo salió? Porque la voy a buscar, ¿no? Sí, salió hace como, porque murió la persona que el psicólogo que hizo este trabajo. Y salió creo que hace un par de semanas atrás. Ah, la voy a buscar. Sí, si quieres después se las paso. Porque sí, la, cómo no. Yo las compartí. Pasala a la hoja, sí. De... Sí, yo las compartí porque en realidad fue muy interesante porque cuenta la historia del... Porque la dictadura no terminó todavía. En este momento estamos gobernados por un gobierno que ha sido democráticamente electo y es la continuidad de la dictadura militar porque son los mismos empresarios que saquearon el país, bueno, que no solo en estas dictaduras, sino en todas las dictaduras que ha habido, son las mismas familias que siguen desmantelando el país y empobreciendo al pueblo. Total, somos 44 millones de habitantes que nos sacan un peso por día, son 44 millones de pesos que tienen por día para podernos sacar. No digo, poniéndole un valor de un peso, no, si le pongo 10 pesos estamos hablando ya de un cero más, y si le pongo 100 pesos estamos hablando de dos ceros más. Entonces, sí, el mundo capitalista no se construye por solucionar el tema del pueblo, sino es cómo te saca el dinero a través de sus conceptos. No son humanos, para mí el capitalismo. El capitalismo es el terror, porque cuando sos humano tienes cariño, tienes amor. Sí, creo. Rolo, esta conmemoración tiene un número así redondo importante, ¿no? El 40 aniversario. ¿Qué te produce a vos eso? ¿Cómo lo vivís? Mira, en estos días me ha tocado estar revisando mi archivo porque comparto mucho con los juicios y esas cosas y estaba viendo ahora lo de Trelew, que fue antes de la dictadura, que fue en el 72. Y el juicio fue allá en Trelew y me fui para allá y estuve. Y ver a los familiares de la víctima, ¿no? Antes del terrorismo, que era supuestamente estas personas se quisieron escapar, pero los acribillaron, los mataron en el lugar de detención, en una base naval. Y tuve, ¿cómo se llama?, el privilegio de conocer, no el gusto, porque no es gusto conocer un lugar donde está la muerte, ¿no? Donde acribillaron a personas, donde te cuenta la historia, la persona que fue a que le tocaba enterrarlos, como se llama, y cuando dice que levantó a una de las chicas que había sido masacrada a tiro, cuando él metió la mano atrás, se le fue toda su mano adentro de la cabeza, así fija que había sido disparada por la nuca. Entonces escuché el relato de ese hombre que pudo también declarar ahora... en democracia, con un gobierno que permitió que se ejecuten los juicios también. Porque también hay que ser consciente, por mucho que uno no quiera o quiera el gobierno anterior, permitió y hubo una cuestión política, una decisión política, que los juicios se profundicen y se lleguen a fondo y que se condene a estos asesinos. Entonces, cuando esta persona, yo hablo del relato de él, no hablo por mí, hablo del relato de él, que él estuvo... muchos años llorando con su mujer en la cama y sus hijos mirándole con él diciendo, papá, ¿cuándo vas a ir a declarar? Y él tenía el terror de que mataran no a él, claro, los hijos, sino a su familia completa. Y cuando se dio cuenta que había la oportunidad de poder declarar, gracias a su declaración están condenados todos estos asesinos que lo fusilaron a estas personas dentro de la base naval, dentro de sus calabozos que tenían, que no eran calabozos, eran lugares donde descansaban la tropa. Ahí los asesinaron. Entonces, cuando él cuenta, y cuenta llorando, y cuenta temblando, entonces te das cuenta que ese hombre sufrió por muchos años, con casi 40 años, porque incluso declaró a los 40 años del suceso. Qué bárbaro. Entonces, tuvo 40 años sufriendo ese ser humano que no tenía nada que ver, y le tocó sufrir también. ¿Cómo se llama? Solo por ser el que está trabajando en una mortoria, ¿no? Le tocó vivir esa escena porque es el que limpia los cuerpos, el que los lava para después meterlos en el ataúd. Un testigo privilegiado. Claro, y él cuenta con todo, con toda esa voluntad, y lo cuenta llorando, porque estuvo llorando 40 años. Entonces, cuando yo escuché ese relato, y dije, wow, pobre ser humano. Entonces, así como él, deben haber muchos. Y si vos vas a los juicios, te vas a dar cuenta que cuando gente que se decide declarar y que quiere ser testigo, como hubo un militar que se fue a vivir a Bolivia para mantener el secreto, pero no quería mantenerlo, sino no quería que lo maten. Y sus hijos lo obligaron a declarar, y él vino y declaró. En ese tiempo de la dictadura era cabo. Y cuando él declara y él cuenta dónde están, y por él encontraron más cuerpos y pudieron hacerse los ADN y se pudieron recuperar esos cuerpos con nombre y apellido y dejaron de ser desaparecidos. ¿Eso dónde fue? Acá. En Buenos Aires. Claro, y estaban creo que en el cementerio entre Quilmes y Lanús. Ah. Y entonces, lo que nosotros tenemos que es mantener la memoria y ser una memoria colectiva, ¿no? Porque esta cuestión de dividir y separarnos cuando tenemos las mismas ideologías y los mismos conceptos humanos nos llevan al desorden también, porque por una pequeña diferencia nos aísla de los que somos iguales. Cuando tenemos el enemigo al frente, en este caso el enemigo es Macri, el enemigo son los militares que están detenidos, el enemigo son las empresas como en este momento Monsanto, si quieres poner una empresa. Pero tienes infinidad de empresas, tienes la propia señora Fortabá, que por muy fallecida que esté, sigue la empresa, y su economista y administrador ahora es ministro de Hacienda. Tiene el nombre de la dictadura, volvieron a tener los nombres los ministros de la dictadura. Entonces uno tiene que ver que dividir, ellos gobiernan. Si nosotros nos unimos, yo creo que por mucho que no nos querramos todos, tenemos que hacernos un cariñito para hacernos aliados y podernos proteger, porque de esa manera nos desarman todo el tiempo. No sé, por ahí me equivoco, pero yo de que como una mirada del extranjero que estoy con toda la izquierda y también con las madres, y que no son de izquierda, son peronistas, y son del peronismo de izquierda, porque también hay peronismo de derecha. Si nosotros nos separamos teniendo el mismo concepto, que queremos que la riqueza se reparta y todo, es como entregarle todo el tiempo el poder al enemigo. Porque no hay que, como dice, por mucho que la quieran o no la quieran a Eve, yo la respeto un montón y me gustan sus palabras. Ella dice que nunca se tienen que apartar de que el enemigo está al frente. Y en este momento el enemigo gobierna. Entonces ese enemigo hay que estar juntos. Como decir, y esperemos que esta marcha sea juntos para demostrarle que por mucho que tengamos una pequeña diferencia, vamos a marchar juntos para decirle a este tipo que pare la mano. Que pare la mano porque él ya implementó lo que se llama, a nosotros los periodistas, también nos puso el código de, aparte la palabra piquete. Ah, para no poder... Claro, la palabra piquete es como, en los 90 nació los piquetes. Uh-huh. Y los piquetes no nacieron de un caracol, nacieron de la necesidad del desocupado, del que estaba con hambre, del que no tenía una vivienda, del que había perdido su trabajo por ser petrolero porque habían privatizado YPF, está Cutralcó y están cualquier cantidad de lugares, sí, que me tocó convivir y ver a esa gente cómo se moría de hambre, porque morirse de hambre en realidad en los 90 pasó. Hubo gente, yo vi mucha olla popular en la Ruta 3, la gente vivía en la ruta, y vos veías que ya ahí estaban, los que estaban ahí eran personas que tenían, hasta incluso no tenían la ideología de izquierda, sino que habían perdido su trabajo y habían perdido la oportunidad de vivir en una vivienda. Les tocaba vivir en el borde de la, de los, como estar en la India, vivir al borde de las rieles del tren, porque era el único lugar que no pertenece a nadie. Entonces, si no nos damos cuenta de que en los 90 los piquetes eran necesarios, entonces cómo puede venir este tipo de primera mano con Patricia Bullrich, que no merece ser ni diputada, no merece ser ni menos ministra, y de seguridad menos. Menos, tal cual. Entonces tenemos una persona que es irresponsable, que quebró un país con el gobierno de la Rúa, y ahora está gobernando y ninguno salió a protestar para que ella no ocupe ese cargo. Y aparte trata de hacer leyes totalmente Si estamos en democracia, no puede haber privacidad del reclamo. Eso. No puede haber privacidad del reclamo. Pero por eso digo, tenemos que estar muy unidos, porque el enemigo siempre está, tiene todo. Tiene la comunicación, que es el elemento estructural de los pueblos en este momento. Imagínate Brasil, y bueno, y el poder judicial, ni hablar. En este momento, antiguamente eran los tanques que salían a la calle a poner supuestamente el orden, pero el orden institucional para las grandes empresas, para las corporaciones, para los monopolios, para el mundo financiero. Ahora son los jueces. Un juez puede venir ahora con un fiscal y detenerme si desea, y armarme una causa. Entonces, ¿cómo yo puedo quedar, decirle yo no tengo nada que hacer si estoy preso? Y estando adentro no puedo defenderme. Tengo un abogado que tengo que sostenerlo, y si no tengo plata, me va a venir un abogado estatal a defenderme, y me va a defender porque su obligación es defenderme, pero a sus plazos, a sus tiempos. Aparte que lamentablemente la justicia está manejada por abogados. Ya, entonces los abogados necesitan de presos para que existan también policías y fiscales y jueces. Pero son círculo vicioso. Son abogados. Uno tiene que ver que los abogados necesitan de los jueces, los fiscales y la policía. Entonces necesita también de un ladrón. El ladrón lo pueden inventar, lo puede inventar la policía, pero uh-huh. Son abogados. Entonces, los estados progresistas tendrían que más invertir en tecnología y menos en abogados. La facultad, no es que digo que tienen que ser a la facultad de leyes, de abogacía, sino que tiene que ser un poco restringido también el uso, porque si no, imagínate, vos tienes 1,000 abogados que se gradúan, tienes que también tener 1,000 clientes ya. Como mínimo. Entonces, ¿cómo hacemos para tener 1,000 clientes? Tienes que tener culpables de algo. Eso. Entonces, digo en mi concepto anarquista, ¿no? Digo eso. Lamento desilusionarte, pero la marcha va a ser como los años anteriores, una más temprano y otra más tarde. Sí, sí, pero bueno, pero se juntan al final. Al final, sí, y algunos se quedan circulando. Sí, siempre se junta al final, porque mira, yo cubro las dos, y lo más bonito que termina a las 11, 12 de la noche, pero la gente sigue caminando por la calle. Sí, sigue llegando, sea, sigue llegando la gente que va suelta. Sí, que haya una o dos o tres o 20 habla de la miseria de los dirigentes. Claro. Porque la gente va sola a la plaza. No necesita que la lleve con un cartel. Ese es el problema. Y los que nos dividen son los dirigentes. Nosotros vamos a marchar en una, en la otra, en las dos, algunos, en ninguna, algunos también. Pero nosotros vamos a marchar. Y si no marchamos, también vamos a repudiar que el Estado sea criminal. Y el Estado es criminal, fue criminal y seguirá siendo criminal. Entonces, que haya una o dos, a mí, la verdad, mucho no me afecta. Habla de la miseria de los dirigentes que tenemos. Sí, lo que no tenemos que olvidar es que el mes de marzo es un mes de la memoria. Ajá. Y todo el mes de marzo tenemos que estar reflexionando. Tenemos que estar en las actividades que hay, las que se puedan ir. Cuando el jueves yo empiezo temprano. El jueves hay un acto de los desaparecidos del subte, que recién se descubrió que hubo desaparecido en el subte, pero con la diferencia que primero lo echaban y después lo secuestraban. Entonces, pero se descubrió ahora por los legajos, en la época que lo despiden, y los familiares, cuando hacen la denuncia del desaparecido, era un delegado o era un representante de que un trabajador que reclamaba los derechos dentro del trabajo. Era expulsado de alguna manera. Así no figuraba. Entonces no figuraba como empleado del subte, sino después lo desaparecían como una persona común y corriente, no como un empleado. Y el jueves, a las 10:30 de la mañana, hay un acto en la estación Plaza de Mayo. Ajá. Va a estar ahí los familiares de una de las víctimas, que es apellido Mendoza, que yo tuve junto esta semana con ellos en el sindicato del subte, el nuevo sindicato. Y ahí estuvimos y se le entregaron ciertos documentos. Apareció una compañera de él que estuvo detenida, y no sabes ver llorar a esa familia, ver llorar a los niños que no conocieron a su tío abuelo. Uh-huh. A ese niño que no conocieron a los tío abuelos, llorando por el tío abuelo que no lo conocieron. Y eso fue, como para mí, fue muy fuerte. Lo grabamos porque tenemos una productora para hacer eso. Lo grabamos con todo. Y este jueves van a estar a ellos también, los familiares. Y hay una sorpresa ahí para los familiares que no la puedo decir porque es sorpresa. Pero si van ustedes, van a sentirse gustosos. Incluso está puesto una, ya están puestas las baldosas en la estación Virrey Linier. Virrey Linieres, sí. ¿No? Virrey Ceballos. La que está al final, la última. Virreyes. Plaza de los Virreyes. Plaza de los Virreyes. Ahí abajo están ya la se puesta. Sí, sí, hace unos meses atrás. Y incluso nos fuimos con los familiares hasta allá, en el subte, y fue muy interesante escuchar hablar a la hermana del desaparecido. A la hermana, por eso digo que eran sus sobrinos nietos. Sí. Porque es la hermana que siempre lo estuvo buscando, y algo que cuenta el hijo que no es agradable, sino es terrorífico, que desde pequeño la hermana fue a la estación de tren a esperar a su hermano. Y lo hizo con sus nietos, con sus hijos y todo. Incluso ella estaba embarazada cuando se desaparece su hermano. Y su hijo, que tiene el nombre al revés del desaparecido, porque le puso el nombre al revés para conservarlo a él, nació un mes más tarde. Viste que todos los niños nacen 9 meses. Él sí. Nació al mes 10. Mira. Y él conversaba diciendo que mi mamá fue fuerte de tenerme un mes más adentro. Pero esa mujer estaba totalmente angustiada. Iba todos los días a la estación de tren que llegue su hermano. Qué bárbaro. Entonces, imagínate el terrorismo que han hecho estos seres humanos, que no ha pasado. Entonces, pues digo, no podemos, como muchos dicen, que tenemos que cambiar de página y que empiece una nueva historia. La historia, por algo se llama historia. La historia se tiene que conservar y se tiene que proteger. Se tiene que mantener para que nunca más vuelva a pasar. Uh-huh. Y lo que vemos que los medios de comunicación nos hacen olvidar rápido también. Porque yo cuando llegué al país, este señor que ahora es presidente era un tipo delincuente. Era un delincuente cuando yo llegué en el 96. El tipo había estafado al país con la Fiat. Uh-huh. Y yo no sé cómo puede ser presidente ese hombre. No hubo un juez. Y tiene que ser, los presidentes tienen que ser delincuentes antes para poder... Lo dijo Lula, ¿no? Para ser ministro, para el rico roba y el... Perdón. Ya lo dijo Lula hace unos años, digamos. Y dijo que cuando un pobre roba va a la cárcel y cuando un rico roba es ministro. Estamos en las mismas características de gobierno, en las mismas formas con la autoridad que se impone, que nos da la hora que ellos quieren. Sí, mira, Osvaldo Bayer para mí es un gran historiador y espero que no se muera nunca. Necesitamos un ser humano eterno, como Osvaldo Bayer. Y él cuenta la historia, ¿no? La historia de los 200 años de independencia. Y en los 200 años de independencia ya existía el diario también. Un diario acá en Argentina, que ayudaba a mentir para que se hagan esas matanzas a los pueblos originarios. Y el pueblo lo aceptaba, siendo un pueblo sometido. Entonces nosotros hemos crecido a base de la mentira y el engaño. Totalmente. Ah, sí. ¿Ya? Entonces, hace 500 años nos conquistaron. Y todavía no terminamos de aceptar que somos todavía esclavos. Y estamos presos en esa esclavitud del imperio. Porque ahora pensamos al Estados Unidos, el imperio no. Es Francia, es España, sigue siendo Portugal. Inglaterra. La propia Alemania nazi no murió nunca. Fue un tratado que hicieron, no sé dónde está Hitler, yo no creo que se haya muerto. Yo creo que el dinero que le sacaron a todos los judíos es Wall Street. Si uno se pone a ver la historia, en 1870, cuando el anarquismo comienza a gobernar la Europa, ese anarquismo crece, pero a la vez también crece el banco. Hay un tipo que dice que yo te banco. El banco, el nombre Yo te banco es porque había un tipo que te prestaba dinero y te facilitaba. Y después se hicieron los poderes. Cuando termina la Primera Guerra Mundial en 1917, ya conquistaban los bancos. Y de ahí ya nació el nazismo. Porque nos hicieron creer que ser popular era ser asesino. Claro. Y matar al enemigo o al extranjero. Cuando todos venimos de cualquier lado, porque somos animales, somos mamíferos, vivimos en manada y vivimos buscando la comida. Entonces nos vamos a ir a cualquier lugar para comer, como los dinosaurios. ¿Por qué los dinosaurios vivieron acá? Porque fueron a buscar el lugar donde había comida. Entonces somos animales y no podemos salir de esa pauta. Y el mundo capitalista, que es el de ahora, el mismo imperio, que ahora tiene otro nombre, se llama capitalismo, nos ha llevado a esa miseria humana que nos podemos pelear entre nosotros mismos. Y como decía él, hay dirigentes y líderes que nos tratan de partir en cuatro. Quiere que nosotros mismos seamos cuatro personas. Y cuando somos uno, si todos nos miraríamos a los ojos y nos preocuparíamos del otro, creo que tendríamos un mundo mejor. Imagínate, tenemos los compañeros del Grupo 23. Tenemos mucho que tenemos trabajo dentro de lo que somos trabajadores de prensa. Y yo le dije al gremio que demos el 10% del salario para nuestros compañeros que mantengan la lucha. Uh-huh. ¿Ya? Y algunos me dijeron que estaba loco. Pero yo lo hago y lo hacemos algunos. Muy bien. ¿Ya? Qué bárbaro. Entonces, si nosotros hiciéramos todo el tiempo esas cosas, no tenemos a estos miserables que nos someten a la pobreza. Porque nosotros lo podemos sostener al otro. Porque no hay que estar abandonar al otro para ser uno. Siempre uno tiene que pensar en el otro para crecer bien. Porque el día que estés solo, te matan. Uh-huh. Cuando estés acompañado, tienen que matarlos a todos. Bueno, Rolón, bueno, te agradecemos las palabras, pero nos tenemos que ir. Sí. Ya nos pasamos un poquito del horario. Qué lástima, porque... Pero está bueno para cerrar así. Claro. Recontra, volvemos a invitar. Sí. Disculpen que llegué tarde. No, no hay problema. Porque bueno. estaba entregando unos equipos, porque nosotros filmamos todos los días y entonces yo presto equipo porque no tengo dinero tampoco. Soy trabajador. Y lo que tenemos que comprender es, por último, es que somos asalariados y que mañana podemos perder el trabajo y podemos ser pobres. Que eso no nos confundamos. Hay mucha gente que tiene trabajo y pretende que es rico. No, somos asalariados. El día que pierdes el trabajo no puedes pagar alquiler, no puedes pagar las expensas, no puedes pagar la luz y tienes que irte a la calle a dormir debajo de un puente. Eso. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Y nos estamos yendo. No le podemos hacer la pregunta a Zumbi, pero no, está contestada. Lo dejamos para otro momento. Está contestada igual. Y nosotros nos encontramos de nuevo el lunes que viene. El lunes que viene y algunos el viernes. Y algunos el jueves. Pedido, no sé, manda fotos. Manda fotos a la olla. Bueno. ¿Eh? ¿Puede ser? Algunas de esas fotos tan queridas que encontraste, si querés las compartimos en esta semana tan especial. Excelente. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Tenemos invitada ya. Ah, qué lindo. Que te mandó saludos. Mirá. Gisela Gaeta. Ah, mira. Uy, sí, es una actriz muy bonita. Sí, así, aparte, bueno, luchadora también. Sí. La vamos a tener el lunes que viene. Bueno, nos estamos encontrando el lunes que viene. Sean felices. Lloren. Nos griten. Nos vemos en la marcha. Muy bien. Caminen. Muy bien. Radiosemilla.com.ar. Siempre que nada se perdió, sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salí, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final.